Posarse en ese árbol, un gavilán sin consuelo, con su pluma he rasgado, triste muriendo de miedo. Yo le di mi mano amiga y hasta le brindé posada, se privó de la fatiga y sus alas desangraban. Óyeme bien corazón, yo sé que tú estás herido, son contraste del destino, aguanta, aguanta ese dolor. Igual que ese gavilán, tú tienes que resistir, tú no te dejes morir, aguanta, aguanta corazón. Tú no te dejes morir, aguanta, aguanta corazón. Y el que sufre es el que llora, pobrecito corazón. Y el que sufre es el que llora, pobrecito corazón. Vuela, vuela, gavilán, no importa que sufras por un amor. Vi cuando el cazador le tiraba la paloma, pero la bala corrió y a su pecho llegó a dar. Por la fuerza y la virtud no te dejes doblegar, menos por la adversidad, aguanta, aguanta corazón. Menos por la adversidad, aguanta, aguanta corazón. Consuelo, y mi alma con gran desvelo, un gavilán sin consuelo, y mi alma con gran desvelo. Un gavilán sin consuelo, y mi alma con gran desvelo, un gavilán sin consuelo, y mi alma con gran desvelo, un gavilán sin consuelo. Mi alma con gran desvelo, un gavilán sin consuelo.